fue Curro el de la Morena una alegría, una pena bien cantáis en sus momentos, una puñalá por tientos y un olé por bulería. Fue ola por alegría del sentimiento y el arte que solamente reparte el Dios del pueblo calé. Fue borbotón de la fe surgiendo de una seta y un piropo en la peineta que la copla lleva al pelo. Fue color de terciopelo en un rostro aceitunao que en cualquier momento dao se inundaba de grandeza, encarnaba la tristeza y el agua fría del pozo que irrumpe en el calabozo de los cantes más cabales. Fue, pa' su bien y sus males, reflejo de un prendimiento que entre los callos reales se hace monumento al viento. Era olor de hierbabuena entremetido en sus cantes y era el rey de los desplantes en los momentos gloriosos. Fue un gallo preso y hermoso entre dos cuerdas vocales del cante jondo y bravío que florece en la azucena. Era lo que fue y ha sido. Era Curro la Morena.